yo soy doctor óptico, tengo bastante fama óptica. A la mujer la recéutico, pa' cualquier enfermedad óptica. La que esté bastante enfermica, ahí mismo la cura lítico. Le tomo la presión óptica, para ver si le recéutico. Ayer llegó una mucha óptica, que le dolía el culántrico. Le dolían las dos naranjicas, que le diera el remedio óptico. Veniste ese muchacha óptica, le hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio gnóstico. Alístese muchacha óptica, le hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio gnóstico. Le puse el estetoscópico por toditas las nalgásticas y me dijo doctor óptico, estoy muy emocionáustica. Y le seguí saminaústica y llegué hasta el ombligo óptico y decía la muchacha óptica, más abajo doctor óptico. Yo estaba ya temblorostico al ver esa muchacha óptica. Yo me lamí el bosóstico con ganas de besar óptica. Valítese muchacha óptica, ya hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio sóstico. Valítese muchacha óptica, le hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio gnóstico. Yo no sé por qué es tan rara óptica esta muchachona. Desvístase. Le puse el estetoscópico por toditas las nalgásticas y me dijo doctor óptico, estoy muy emocionáustica. Y la seguí examináustica y llegué hasta el ombligo óptico. Y decía la muchacha óptica, más abajo doctor óptico. Yo estaba ya temblorostico al ver esa muchacha óptica. Yo me lamí el bosóstico con ganas de besar óptica. Valítese muchacha óptica, le hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio gnóstico. Alístese muchacha óptica, le hago el examen óptico. Y pa' que quede cura óptica, le mando un remedio gnóstico.